Bolo 4. El asesoramiento en las empresas y su aplicación en la policía boliviana. Antecedentes. La policía boliviana emplea organizaciones estandarizadas de Estado Mayor para que el desempeño de sus funciones y responsabilidades guarden consistencia y tengan plena relación y coordinación en el cumplimiento de la misión. Por consiguiente, se hace necesario que en su estructura orgánica introduzca órganos que ayuden a alcanzar los objetivos establecidos por el comandante y asesoren en la adopción de los planes, programas, proyectos, políticas, estrategias institucionales, así como en la elaboración de los instrumentos requeridos. Para este fin se constituye de acuerdo a ley, en un órgano de asesoramiento múltiple del Comando General de la Policía Boliviana. El Estado Mayor de la Policía Boliviana se constituye en la base esencial de su organización y administración, la misma que se encuentra con PRE 4 hundida en los niveles de Comando General, Direcciones Nacionales Especiales, Comandos Departamentales, Organismos y Unidades Operativas. Importancia del asesoramiento empresarial. En una época de complejidad, cambios e incertidumbre como la que atravesamos, la administración se ha convertido en una de las más importantes áreas de la actividad humana, ya sea en la industria, el comercio, en las organizaciones públicas y privadas o en cualquier otra forma de empresa humana. La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada organización, cada empresa, cada institución quiere tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño, evaluar su desempeño, manejo de recursos, etc. Para ello el asesoramiento en todas estas áreas es fundamental para el adecuado funcionamiento de las empresas e instituciones privadas y las del Estado. El asesoramiento empresarial comienza con el análisis del negocio, continúa con la elaboración de la estrategia y se materializa en áreas de asesoramiento laboral, RRHH, fiscal, contable, societario, mercantil y jurídico, con la finalidad de proporcionar la mejor información dirigida al desarrollo sostenible y lucrativo de la empresa. Aplicación del asesoramiento empresarial en la Policía Boliviana. La Policía Boliviana tiene el compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana del país. Para ello el conocimiento, la potenciación del talento humano, el desarrollo tecnológico entre otros, se convierten junto con el rediseño organizacional en el principal factor de competitividad y sostenibilidad para dar respuesta a los fenómenos sociales y económicos derivados de la globalización, en pos de adquirir capacidades estratégicas para adaptarse a los permanentes cambios que se registran en el entorno. Por ello la Policía Boliviana, al constituirse en una institución del Estado de carácter eminentemente social y de servicio a la comunidad y ante la enorme complejidad y versatilidad de sus funciones y atribuciones, necesita recurrir a herramientas modernas como las utilizadas en el asesoramiento empresarial a nivel global, que puedan coadyuvar en la toma de decisiones sobre la base de la racionalidad para el cumplimiento de su misión constitucional.